Hemos recorrido templos, basílicas, arcos y calles que muestran cómo se organizaba la vida política, religiosa, social y comercial en la antigua Roma. Cada edificio, cada columna y cada pavimento conservan información sobre la ingeniería, la planificación urbana y la vida cotidiana de miles de personas. Algunos edificios contaban con sistemas avanzados de drenaje, ventilación y orientación solar, mostrando un nivel de conocimiento técnico que todavía sorprende a ingenieros modernos. Al finalizar esta visita, te invito a continuar explorando el Foro Romano y sus alrededores para profundizar en la historia de Roma, mientras descubrimos cómo estos monumentos dieron forma a una de las civilizaciones más influyentes de la historia.